mirada bajo la lluvia. La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta. No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. Cuando tengo un día te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata, para qué seguir con una mala gata. Vete de una vez que tu cariño mata. Todo el día se busca otro gato y me araña toda la noche.